a Irene García. En el soto, los alamillos bailan uno con otro y el árbol, con sus cuatro hojitas, baila también. Irene, luego vendrán las lluvias y las nieves. Baila sobre lo verde, verde, que te acompaño yo. ¡Ay, cómo corre el agua! ¡Ay, mi corazón! En el soto, los alamillos bailan uno con otro y el árbol, con sus cuatro hojitas, baila también.